De la amistad al amor. Eras mi amiga y eres mi amor. Me ayudaste a ser mejor cada día. Y vi que contigo me quería casar. Porque no fuiste mi amante. Fuiste mi amiga para ayudarme a la santidad. Y el amor matrimonial es ayuda mutua, es amistad. Te amo, amiga del alma, te amo sin igual. Cuerpo y alma amo en ti, porque te hiciste respetar y me entregaste tu amistad.